una noche en aquel bar donde la vida a mí me solía pasar, donde tomaba una cerveza para ya no recordar lo malo y no saber qué iba a pasar. Si entre la gente me podría impresionar y de repente sucedió algo que no pude explicar. Oh, y yo te vi, oh, me enamoré de ti, de ti, de ti. Me volví loco y ya no dejo de pensar. Porque una niña como esa yo jamás podría encontrar. Oh, y yo te vi, oh, me enamoré de ti, de ti, de ti. Me volví loco y ya no dejo de pensar en ti. Me enamoré de ti, de ti. Si la mira, mira.